HKW 89.3 FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Ponte Exa FM, una estación de Grupo CB. Somos una fuerza que no se derrumba. Somos la costa donde empieza la aventura de la vida. Somos el desarrollo que impulsa una nación. Somos el sabor de una cultura. Somos el orgullo de una herencia sagrada. Somos Michoacán. Te invito a mi casa. 9 de cada 10 delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia, no se investiga. Y lo que no se investiga, no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. Comunidad, la energía es muy importante. Abastecer de energía eléctrica a las regiones más apartadas siempre ha sido un reto. Para solucionarlo, estamos instalando plantas de energía solar que abastecen a comunidades del norte del país que no contaban con energía. Nos beneficia mucho. Para nuestros hijos también, que llegan tarde, a veces que tienen muchas tareas que tienen que leer, pues ya aprovechan la luz. Si quieres conocer más sobre este programa, entra a www.gov.mx/cenel. Secretaría de Energía, Gobierno de la República. ¿Quieres más? Más llamadas, megas y mensajes. Con los planes Telcel Max sin límite los tendrás. Y los usas en México, Estados Unidos y Canadá. Encuentra tu plan Telcel Max sin límite desde 199 pesos en Servitel, tu distribuidor autorizado Telcel. Batalla de Cerro Gordo 963 Interior 2, justo arriba del módulo de expedición de licencias del Estado. Llama 334-6620. Vigencia 4 de julio. Festeja a papá y calza super padre con las promociones de Issue. Llévate 15% de dinero electrónico en tus compras de contado. Papá estrenará marcas como Nike, Vans, Skechers, New Era y más. Llevándose 15% de dinero electrónico en compras de contado. No válido con otras promociones. Aplica restricciones. Issue. Calza tu estilo. Hay cosas que solo entenderás cuando seas papá. En su casa usted pone sus reglas. En mi casa pongo yo. Pero la 1 de la mañana es temprano, papá. Y nosotros aquí estamos acostumbrados a... Pues sí, pero nunca salgo. Déjame salir. No le voy a discutir con usted. Bueno, pero ¿por qué mi hermana sí puede salir y yo no? Es las damas primero y pues se acabó. Pero yo siempre tengo y que... Y usted no me va a decir ¡qué carajo tengo que hacer! Es tu jefe. Todavía ni siquiera termino. Sí. ¡Cállese, carajo! Hijo eres, papá serás, y entonces entenderás. ¡Feliz Día del Padre! Pontexa. Exa Trax presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz, en sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés, XFM 89.3. Con las actuaciones especiales de Nelson Baladés. ¿Cómo olvidar este tema, mi querido Nelson? Ah, sí. ¡Oye, Willy! ¡No me trajiste suertudo! ¿A qué te, Willy? No estés fregando. Decía Willy Tanner. Así es. Bueno, ¿por qué iniciamos con ese tema? Que los millennials seguramente lo debemos de reconocer. Porque fue una serie de televisión... Entrañable. Entrañable, claro. ¡Alf! ¿No? Era... Sí. ¡Alf! Siendo Black. Hoy presentamos Félix pierde su consola. Así es. Miguel Nelson, bienvenido. Un gusto saludarte. Y bueno, platícanos por favor, aparte de todos los temas que platicaremos este inicio de semana, ¿por qué iniciamos con el fondo musical de Alf? Antes que nada, hola, ¿qué tal, amigos de Pantalla Apagada a través de los micrófonos de EXA 89.3 FM, la KW como le conocemos? Bueno, estamos hablando de esta serie que nuestros amigos los millennials seguramente no conocen, una serie de que se transmitió a partir de 1986 con un peculiar extraterrestre que llegó del planeta Melmac, que se transmitió con mucho éxito aquí en México a través del canal 13 de Imevisión, lo que hoy conocemos como TV Azteca. Se transmitió por bastantes años y es así que el día de hoy el actor que daba vida, o más bien le daba vida a la botarga de este personaje de Alf, el actor húngaro Michu Mesaros, falleció a la edad de 76 años. Ayer este actor de baja estatura entró en coma. Ajá. Y es así que hasta el día de hoy se reporta su muerte, por lo que nos da pie a platicar de esta serie estadounidense que fue transmitida a través de la cadena NBC en los Estados Unidos y retransmitida con bastante éxito, y que mucha gente que estamos entre los 30 y 40 años recordamos a través del canal 13 Imevisión, como ya lo apuntaba. Oye, mi querido Nelson, a mí me surgía la duda de si era una botarga o era como un moped. A ver, eran las dos versiones, ¿verdad? Ya me pusiste a dudar. Ajá. Era una botarga. ¿Era una botarga? El actor era de talla menudita, por así decirlo. Este actor que acaba de morir, del que estamos haciendo referencia, que se ponía el traje y la máscara de Alf, porque interactuaba con los actores, con el reparto de la serie. Siempre era el pelear con el protagonista, con Willy Tanner, que era así es. El jefe de la familia. Sin embargo, mira, mi duda surge porque había muchas escenas en donde se veía solamente de la parte del pecho para arriba. Exactamente. Que atrás de los sillones. Que o en algo el tecnicismo así. De la televisión se llama el two shot. Ahí siempre teníamos el encuadre de Alf, pero siempre fue de cuerpo completo. Y también, dado el éxito que tuvo esta serie de Alf en 1988, lanzaron la serie animada de este extraterrestre del planeta Melmac, que siempre quería comer gatos, pero nunca tenía éxito. Siempre andaba tras su Arturo, que era la mascota de la familia Tanner. Pues hoy muere quien le diera vida a este personaje. Y pues sí, efectivamente, entró en coma. O sea, todavía no muere. Murió. O sea, ayer se puso grave, entró en estado comatoso. Y es así que el día de hoy por la mañana se reporta el fallecimiento de Michu Mesaros, que era el nombre de este pequeñito actor que llevó la piel de Alf literalmente, y muere a la edad de 76 años, que es por lo que lo recordamos hoy en Pantalla Apagada, y que mucha gente puede estar recordando esta serie de televisión. Incluso también llegó a pasar, si mal no recuerdo, aquí en Morelia, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en algún momento llegaron a retransmitir Alf. Sí. Fíjate que... Pochivisión también. Pochivisión. Oye, aparte una serie muy familiar que siempre dejaba un mensaje positivo, ¿no? Totalmente. Siempre dejaba un mensaje positivo. Siempre cada uno de los de los miembros. Episodios y de los miembros tenía un rol en particular en el, pues, con el tema de la familia, ¿no? De los conflictos familiares y de cómo. Y la integración y cómo poder incluir al, un extraterrestre como parte de la familia. Hablaba de la nobleza, de los valores, de la solidaridad, de la cooperación, pertenencia, etcétera, ¿no? Entonces, bien por estos productores y bien por quien llevó a la pantalla durante muchos años esta serie tan exitosa, pues hoy se va a Melmac. Algo de este sujeto se va. No hay problema. Exactamente, Miguel Nelson. Oye, fíjate, hace unos instantes que escuchamos el tema. El promocional de Tuca Ferretti. Muchos no saben, incluso mi esposa me preguntó, oye, ¿por qué tienes un tipo ahí diciendo carajo, no? Frenético en ese promocional. Yo le explicaba a mi esposa que es, pues, el Tuca Ferretti, el entrenador de los Tigres de Nuevo León, y es un meme radiofónico, a final de cuentas, ¿no? Es una forma de agarrar un meme como los que vemos en las redes sociales. Dijo alguien por ahí, una caricatura radiofónica. Exactamente, y utilizamos ese... pues ese diálogo que tuvo con un reportero, ese contexto para hacerlo un meme radiofónico, ¿no? Y ahora precisamente que hablamos del Tuca, pues ya surgió un asunto más, ¿no? Ahí con, al parecer le dieron un laminazo, ¿no? Un llegue, un besito a su coche carísimo italiano, su coche Ferrari allá en Nuevo León, donde radica Ricardo el Tuca Ferretti, que es el director técnico de los Tigres de Nuevo León. Es así que el fin de semana alguien le impacta su coche, uh-huh. Baja a reclamarle al supuesto infractor con una playa de cebollitas, ajos, rollitos y culebras, sí. Como es la forma de reaccionar muy típica de uh-huh. Ricardo el Tuca Ferretti que tú referías, cómo estalló una rueda de prensa que nos dio pie a hacer esta caricatura radiofónica con motivo del Día del Padre, que la verdad, el ingenio del departamento de producción de XFM la dejó totalmente excelente y ubicada, sí, claro, en un contexto de un papá enojón. De un papá enojón, exactamente. Padre, hijo eres, padre serás, y entonces lo entenderás, ¿no? Oye, pero en particular de esta situación que surgió con el Tuca Ferretti, bueno, ya se está haciendo viral en medios de comunicación. Sí, porque un usuario lo grabó y finalmente se empezó a dar la vuelta como cualquier escándalo viral. Y entonces se le bautizó como Lord Ferrari ahora en esta ocasión. Los Ferrari. Ya es tanto Lord que hay en las redes sociales que han ocupado mucho la opinión mediática en las últimas semanas. El Lord Rolls Royce, uh-huh. La Lady Soriana y demás. Y demás personajes. Personajes, bueno, de la red. Voy a dar rápida lectura, Nelson, si me lo permites. Adelante. A una carta de que está publicada en ESPN Digital. Fechada el día de hoy, con origen en la ciudad de Monterrey, donde dice: Bernardo Bichara, quien fuera exsecretario del Ayuntamiento de San Pedro, salió en defensa de su tío, quien fue el que le dio el recargón al Tuca, y criticó el berrinche, entre comillas, de Ricardo Ferretti en una carta que fue publicada en sus redes sociales después de las agresiones verbales sufridas por su tío, de parte del director técnico de los Tigres. Voy a leer solamente una pequeña frase, pero creo que tiene mucha verdad esta carta, mi querido Nelson, no sé qué opinas tú. Dice: a Ricardo Ferretti, eres una vergüenza para la institución que representas, para esta ciudad, para esa comunidad y para muchos de nosotros que somos y hemos jugado en Tigres desde antes que llegaras a esta ciudad como técnico. Eres una vergüenza para un país que pide y clama un alto a la violencia. Sin embargo, tú sigues incitándola dentro y fuera de la cancha con tu violencia verbal. Eres una vergüenza para un país que clama un alto a la impunidad y civilidad. Sin embargo, sigues pensando que para ti las reglas y leyes son una mera sugerencia. Y finalmente hace una pregunta: ¿te das cuenta del ejemplo que le das a miles de niños, jóvenes y aficionados que imitan tu conducta prepotente, grosera, déspota, violenta y que denosta el espíritu del deporte y la institución que dice respetar dentro y fuera de la cancha? Es que finalmente la personalidad, de Ricardo el Tuca Ferretti ha sido polémica. Con esto no quiere decir que se le exima o se le disculpe de lo que ha hecho, de la manera que ha tenido de reaccionar violenta, con bravatas, con dichos provocadores, con insultos, ya sea a la gente de prensa, a sus mismos, pupilos en la cancha, lo que ha sido también a la gente de a pie, los ha corrido a mentadas de madre. Sí, la gente que quiere una foto, que quiere ver a los Tigres entrenar. Es una persona que tiene, de alguna manera, un es una enfermedad, inadecuado Nelson. Manejo. es una enfermedad, sí. Es una patología, y incluso hay un tratamiento que conocemos como anger management, ¿no? O sea, que incluso hay una película Loco buenísima de ira con Jack Nicholson, y es verdad. Y la película de los Angry Birds también maneja ese contexto. Entonces, pues la verdad es que el tipo es agresivo, el tipo se debe de controlarse. Y la institución le debe de poner un alto. Y sobre todo aquí, ¿no? Ya que mencionas de la institución, Tuca Ferretti, esto lo maneja el portal Medio Tiempo de Deportes, que podría ser multado otra vez. La directiva lo regañó por este incidente que tuvo con este regiomontano el fin de semana. Tuca de alguna manera dice, ya me estoy acostumbrando, pidió una disculpa pública esta mañana, por eso es que se viene esta respuesta que tú estás refiriendo hace unos minutos. Tuca Ferretti siempre ha tenido mal manejo de emociones, es una persona pública, es una persona que está, quieras o no, en el ojo del huracán, está bajo la opinión pública, la lupa pública, y cualquier reacción que está teniendo mala ha sido el objeto del escarnio y vapuleado en estas redes sociales. Uh-huh. Y sobre todo no ha hecho nada por modificar esa actitud. Es una persona altamente explosiva. Yo no me acuerdo, o a lo mejor tú sí te acuerdas porque es más aficionado deportivo, uh-huh, si en su etapa de estratega de Monarcas Morelia tuvo algún desaguisado con alguien. Pues sí. Sí, pues principalmente con la prensa o con alguien que lo incomodaba con alguna pregunta, igual Tomás Boy, como bien lo comentas. Pero bueno, dejemos gente de lado. Gente temperamental. Gente temperamental la que se debe Tomás de... Boy, Ferretti han sido de los estrategas del fútbol mexicano. El tanque Miloc. El tanque Miloc también, pero vamos, de los de la historia reciente contemporánea del fútbol, son los que han tenido muchos problemas, tanto con la prensa, tanto con el público, tanto con la gente que dirigen ellos en la cancha, y no ha habido de alguna manera algún enmiendo de su actitud hacia ellos. Siguen igual, pero bueno, el chiste es que en los equipos le siguen reportando números, le siguen reportando campeonatos, estrategias y posiciones, pero no se han abocado a lo mejor a tratar ese punto del manejo público. Sí, porque exactamente. Su imagen pública cada vez sale golpeada con ese tipo de... O sea, no puedes pararte de una rueda de prensa manoteando diciendo, carajo, quién sabe qué, bueno. O me voy haciendo berrinche zapateado. Exactamente, o sea, debes de saber manejar las situaciones. ¿Cómo? Por ejemplo, y vamos, el ejemplo. Uh-huh. La rueda de prensa que dio Juan Carlos Osorio, el nuevo director técnico de la selección mexicana. Uh-huh. De alguna manera tiene, vamos, un dominio en sus respuestas, en sus reacciones. Hay periodistas que obviamente tienen su estilo, sí, su manera de cuestionar, pero él ni un ápice pierde la compostura. Incluso ayer en el programa de La Jugada de Televisa, fíjense, Francisco el Quiquín Fonseca, ajá, futbolista ahora convertido, analista o comentarista, ajá, como le quieran llamar, que de alguna manera no destacó tanto como jugador, quiso hacerle un montón de cuestionamientos a Juan Carlos Osorio, y este señor no se inmutó, fue puntual y contestó lo que tenía que contestar sin hacer un berrinche o abandonar media entrevista. Como el programa de Yo Quiero Saber, ¿no? Que Fausto respondió, pero bien, o sea, no perdió la cabeza. Exactamente, no se inmutó, finalmente tuvo manejo, es como si se hubiera enganchado con preguntas de los periodistas que estaban en el panel, uh-huh, y hubiera abandonado el programa o se hubiera puesto al tú por tú, ¿no? Porque no, precisamente no. Es manejar, tener una templanza, tener un orden. Exacto. Y exponer con claridad tus ideas y tener, vamos, el dominio que tienes de manejar las situaciones y sí, no dejarte perder la cabeza. Oye, otra cosa bastante viral en esos momentos, y la tocamos porque, bueno, pertenece a los medios y en esos momentos viral, el despido de José de Jesús Manso Corona, este idiota directivo de la Secretaría de... Perdón, yo sé que los comunicadores no debemos de poner adjetivos, pero bueno, en este caso creo que... Fue una falta de prudencia. Fue una falta de prudencia. Este directivo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado de Jalisco, quien usó sus redes sociales para burlarse de la masacre del bar gay allá en Orlando, Florida. El funcionario escribió en su cuenta de Facebook, lástima que solo fueron 50 y no 100. Bueno, pues esto, alguien le tomó la captura de pantalla y bueno, este señor pues ya fue despedido por Aristóteles Sandoval, quien es el gobernador de Jalisco. Exactamente. Así es, porque nada más, finalmente es posible. Todos tenemos la libertad de expresión, pero no confundirnos en esos términos de poder de alguna manera denostar, herir, insultar o lastimar a alguien con nuestras opiniones. En este caso, ellos que son funcionarios o la gente pública a través de sus redes sociales, que hagan comentarios desafortunados, comentarios desatinados. Aunque por sea eso, segundón, aunque seas de aunque sea lo segundón, que seas, pero sí, claro. Finalmente las redes sociales, un telefonito, una cuenta del pajarito, una cuenta de la F azul, van a tener repercusión para bien o para mal. De alguna manera esto es una exposición pública. Ríete con tus amigos en manéjalo tu casa, en privado, manéjalo en podrás privado. Tener tus opiniones, pero ya saltando a una tribuna pública o unas redes sociales, por eso dice el protocolo de las redes sociales lo que sugiere. Antes de poner un tuit, revísalo 2-3 veces desde tu redacción, la claridad y lo conciso de tus ideas, uh-huh, y suéltalo. Pero antes no lo primero que se te ocurra vas a tuitear en 140 caracteres o en el timeline de tu Facebook. Y luego directivo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social. Exactamente, o sea, que es lo más paradójico, lo más irónico. Paradójico, claro. Bueno, pues el cuate este, pues... Ya rodó su cabeza por imprudente, por... Por imprudente, por homofóbico. Caray. Por intolerante. O a lo mejor no lo es. O a lo mejor fue una... Pero se le fueron los dedos. Fue un sarcasmo. Pero no te puedes arriesgar ni siquiera a jugarle a sarcasmo con un tema tan, tan frágil, tan delicado. Tienes que ser de alguna manera inteligente para manejar el recurso del sarcasmo, no un sarcasmo visceral. Que se te vayan los dedos a través de tu telefonito a expresar cuánta cosa se te ocurre o te revolucione la mente para mal. Bueno, mi querido Nelson, pues se puso candente el asunto. Vamos con una pequeña pausa y ya al regresar... Al regresar estaremos hablando de lo que son las cuestiones de licitación de más estaciones de radio que pone las bases el Instituto Federal de Telecomunicaciones y más lo que vaya saliendo en esta tarde de pantalla apagada, 6:48, ponte pantalla, ponte Exa. Más lo que se acumule, más lo que se acumule esta semana. Así es. Venga. En un momento regresamos con más de Pantalla Apagada en Exa Tracks. En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos. Por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gob.mx. Síguenos en Twitter, @scjn. Suscríbete al newsletter. Escucha nuestros programas de radio. Descarga el podcast y sigue la transmisión de las sesiones en vivo por el canal judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Con toda la actualidad del deporte local, nacional e internacional. El debate y la polémica en torno a los temas de tu interés. El deporte vive en todas partes, por eso estamos en donde tú estás. Porque estamos donde tú estás. La Casa Deportiva de Michoacán, de lunes a viernes en punto de las 2 de la tarde. Síguenos en CB Deportes, de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por la señal internacional de CB Televisión. Canal 212 de Megacable. La Voz de Michoacán se viste de gala este 18 de junio, en la entrega de la presea José Tocadén, en el Teatro Melchor Ocampo, con motivo del 68 aniversario de nuestra casa editorial. Sigue la transmisión en vivo en el canal 8 de Grupo Radio Tele y a través de nuestro portal de internet www.lavozdemichoacán.com.mx a partir de las 11 de la mañana. Mostraremos que Julio Regalado es el más galán y tiene mucho éxito con las de 40. Y si te gustan las de 40, ven por la pantalla LED Cobia o BIOS de 40 pulgadas que está a solo 3,998 pesos en Soriana y Comercial Mexicana. Hasta junio 16. ¡Julio! Con eficacia y rumbo, transformamos Michoacán. 1,200,000 paquetes alimentarios a 100,000 adultos mayores en todo el estado. En Michoacán, una mejor calidad de vida para los adultos mayores. Come sano, variado y suficiente. Michoacán está en ti. Gobierno del estado. ¡Regalado! Demuestra demostraremos que Julio es quien mejor parla el italiano. Para todini, los que gustan del fusilli, yo pongini, las salsas para pastini, purés y caldillos al 3x2. Solo yo doy purés, caldillos y salsas para pasta al 3x2 en Soriana y Comercial Mexicana. Hasta junio 16. ¡Julio! Llegan a Morelia con el gran éxito de su tour, Una Última Vez. Sin Bandera, sábado 18 de junio, Plaza Monumental. 20 de boletos en taquilla, a través de Smart Ticket, Farmacias del Ahorro y Hotel Veló. ¿Tienes una banda de rock y quieres que te escuchen? Inscríbete en la segunda edición del Concurso Nacional de Bandas de Plaza de la Tecnología y muestra tu talento. El ganador compartirá escenario con La Gusana Ciega. Checa las bases en plazadelatecnología.com. El 25 de junio es la eliminatoria en Morelia. Te esperamos en Plaza de la Tecnología, Valladolid y Virrey de Mendoza, Centro. Elegir a ICES Michoacán es darte la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Estudia con nosotros las licenciaturas en Turismo, Gastronomía, Administración de Empresas y Mercadotecnia. Descubre todo el potencial que vive en ti. Con colegiaturas accesibles, profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas, Unidad Morelia. Teléfonos 317-8270 y 317-9362. Hecho para triunfar. Hecho en ICES Michoacán. Calidad en educación a tu alcance. Prepara tu auto para el verano. Llanta Turanza Rin 15, 1,190 pesos. Montaje, balanceo y carga de nitrógeno sin costo. Precio especial de alineación, 290 pesos. Cambia los amortiguadores de tu clásico por solo 1,999 pesos. Incluye instalación, alineación y revisión de puntos de seguridad. Promoción válida hasta agotar existencia. Llegamos a Guerrero. La voz paga amplia y cobertura llegando más lejos. Conoce nuestra nueva ruta. Ciudad Altamirano, Vicente Riva Palacio y San Lucas. La Voz PAC, entregando oportunamente, llegando más lejos. Un servicio más de La Voz de Michoacán. Si te has encontrado en alguna situación de violencia, acude a los Centros de Justicia para las Mujeres. En ellos recibirás atención médica, psicológica y legal en un ambiente seguro y confidencial para que puedas romper con el círculo de violencia y hacer valer tus derechos. Los Centros de Justicia para las Mujeres han brindado a miles de mujeres como tú la oportunidad de lograr una nueva vida, con dignidad, respeto y, sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gob.mx/mujeres-sin-violencia. Secretaría de Gobernación. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrans. Estamos de regreso, mi querido Nelson. Mr. Nelson Valadez, tenemos 7 minutos para cerrar. Para ahora sí apagar la pantalla que encendimos hace unos instantes. Así es, uno de los temas que también queremos comentar en estos 7 minutos que nos restan del espacio semanal es el cambio o los intentos que alguien que identificamos con sus estilos peculiares, ya sea en la radio o la televisión, esto me refiero sin más preámbulos a Facundo Gómez, que siempre lo conocimos como ser el muchachito de las bromas. Irreverente. El irreverente del Depasónico, junto con Diego en la época del Telehit, el conductor de Ya Párate en los 40 principales de Televisa Radio. Es así que, de alguna manera, quiere o intenta dejar atrás todos estos antecedentes que estamos compartiendo para manejar otro tipo de propuestas en televisión. Dicen algunos, los que saben, que rechazó seguir cobrando la cantidad nada despreciable de 100,000 pesos mensuales por una exclusividad en Televisa, por seguir haciendo payasadas, por seguir haciendo bromas irreverentes, y es así que decidió migrar a los canales de paga con un proyecto llamado Escuela para Maridos, que estamos platicando fuera del aire sus primeras transmisiones y que lo vi. Y quiero que lo compartamos. Sí, lo vi, mi querido Nelson. Es un formato colombiano con un conductor mexicano y dos hostes colombianos, una mujer y un hombre. No lo hacen mal, creo que el concepto es bueno. Los participantes son esposos que provienen de México. Yo no entiendo por qué llevártelos hasta Colombia a participar, ¿no? Es que finalmente... Eso es como mi primer interrogante. Bueno, aquí te ves la respuesta. La producción de esos programas viene de esas latitudes, de Colombia, de Venezuela, de Chile. Y es así que tienen el presupuesto, tienen las herramientas, y entonces reclutan algún talento imán, en este caso Facundo, y es así que deciden llevarse a todos lo que son los candidatos, los los competidores al conductor principal, que es Facundo, de alguna manera, y es así que los llevan a grabar. Y también esto me remite a algunos programas de televisión azteca que también se producían en Venezuela. Por ejemplo, un programa de preguntas que llegó a ser Pablo Latapí se grababa en Venezuela. Sí, claro, por supuesto. Yo creo que por fines de presupuesto. De presupuesto, exactamente, porque hay más producciones. Sale más barato traerte a 6 o 7 participantes, hospedarlos e irlos descartando poco a poco. Que grabar montar aquí en la Ciudad de México, por ejemplo. Que montar una infraestructura técnica de iluminación, de escenarios, logística, de locaciones, logística. Catering, ¿no? Y lo que tú quieras y mandes. Exacto. Esa es la respuesta. Muy bien, mi querido Nelson. Usted sí le sabe bien. Y la verdad, digo, en lo personal, me gustó muchísimo más el Lucky Ladies con su esposa Esmeralda y otras cuantas más participantes que esto que también es transmitido por la cadena Fox Live. Así es que es de las apuestas de los productos, vamos, dirigidos a Latinoamérica, el tropicalizar audiencias, y es por eso que este programa surge. Es como lo que pasa en Netflix, que están creando series, vamos, dirigidas a Latinoamérica, lo que intentan hacer ahora ya Televisión Azteca, lo que intenta hacer Televisa a través de la plataforma Blim, en el caso de Televisa y demás, y es lo que está intentando hacer la televisión de paga. También me está llamando la atención un programa, bueno, por curiosidad, porque le está haciendo el zapping de monitoreo y análisis, un programa en el canal Sony llamado Cuídate de la Cámara, que es más que nada el hablar de modas. A mí me recordó mucho al Fashion Police que tenía la fallecida Joan Rivers. Sí, exactamente. Conducen un montón de expertos de moda, entre ellos un ex integrante de Cava. ¿Y sabes quién está por ahí en ese panel? ¿Quién está? Yolette, la ex académica. La ex académica Yolette. Este ya es como el tercer intento de remake de Fashion Police, ¿verdad? Exactamente, se llama Cuídate de la Cámara, se produce en la Ciudad de México. Vamos, con una coproducción de un semanario de moda llamado Estilo DF. Y también sale por ahí Celina del Villar, que es la esposa de Ben Ibarra, que es una modelo profesional. Y también sale en el panel de estos opinólogos de moda. Ah, mira nomás, cuya hija estuvo en Lucky Ladies, por cierto. Exactamente, de Cuídate de la Cámara. Y tiene un patrocinio muy grande de tiendas de ropa, de marcas de moda. Y son como fácil unos 10 opinólogos de moda. Sí, son divertidos. Yo vi un remake con Horacio Villalobos. Exactamente, del Fashion Police, que pasó por Entertainment Television Latinoamérica, pero como que no tuvo el impacto a pesar del estilo mordaz y corrosivo que tiene Horacio Villalobos y que es de sobra conocido, que divide opiniones, pero ya no prosperó. Y entonces encontré en Canal Sony eso que se llama Cuídate de la Cámara, que se hace netamente desde México con estas personas a cuadro. Pues sí, mi querido amigo, pues ahí están las propuestas, los formatos que importamos, poco exportamos, la verdad, mucho importamos en formatos televisivos. Oye, y mataron a una de las, ahí en Estados Unidos, una de las ex integrantes de La Voz Estados Unidos, ¿no? Del programa The Voice. Así es, el fin de semana se dice que estaba firmando autógrafos y alguien llegó, la acribilló. De hecho, se dice que también fue una de las pupilas de Selena Gómez. De Selena Gómez. En este show de The Voice, o como se conoce, La Voz aquí en México. Bueno, hacemos votos y hacemos una oración cada quien desde nuestro ser, desde lo más profundo de nuestro ser, para que la violencia se detenga y no sigamos haciendo nosotros nada, ni siquiera por incitarla, ¿no? De incitarla ni abonarla en la calle por si se te atravesó en la avenida el del coche, ya no llegaste a tiempo al trabajo, dejar de rumiar inconformidades, de generarla, de recibirla y no permitirla, que es lo importante, poner límites a la violencia desde el universo particular hasta el general. Perfecto, mi querido Nelson, muchísimas gracias. Apaga el streaming como tú solamente lo sabes hacer. Es el momento de bajar el switch del streaming y, como es costumbre y tradición en Pantalla Apagada, ahora nos vamos a Barras Cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. Son